Una montaña sin nombre, de Norma Ramos López, Nicaragua. Una montaña sin nombre. Me miraste fijamente, tus ojos te delataban, tus labios no querían pronunciar "te deseo". Estábamos ahí, solos, con el frío de la montaña, el sonido del viento y uno que otro cantar de pájaros. Mis manos temblaban, tu cuerpo ardía. Te aproximaste a mí para decir: "Estamos en esta montaña sin nombre".